mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este programa con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ya comienza la jornada número 1 del clausura. Y estos son los partidos, comenzando con el viernes. Tenemos Querétaro contra Toluca, Mazatlán contra el Atlético de San Luis. Después el sábado, Cruz Azul contra Pachuca, Guadalajara contra Santos Laguna, Monterrey contra Puebla, Tijuana contra el América. El domingo, Pumas contra Juárez, Necaxa contra Atlas. Y el miércoles que viene, el León contra Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces, vámonos. Eso va a ser todo por la Liga MX. Y vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, donde ya se jugó la jornada número 19. Y estos son los resultados. Vamos a comenzar con el partido que se jugó el jueves pasado. No, es el martes pasado. Entonces el Rayo Vallecano le ganó 2-0 a Getafe. A la vez y Real Sociedad empataron 1-1. Valencia le ganó 3-1 al Villarreal. Después el día 3, el miércoles 3, Granada le ganó 2-0 a Cádiz, Real Madrid 1-0 al Mallorca, Celta de Vigo 2-1 al Real Betis, el Girona le ganó 4-3 al Atlético de Madrid y el jueves pasado Barcelona le ganó 2-1 a Las Palmas, el Atleti 2-0 al Sevilla y Osasuna 1-0 al Almería. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid está en primero con 48, Girona está segundo con 48, Barcelona está tercero con 41, el Atleti tiene 38, el Atlético de Madrid 38, la Real Sociedad 32, Real Betis tiene 28, Getafe 26, Valencia 26, Las Palmas 25, Rayo tiene 23, Osasuna 22, Villarreal 19, Mallorca 18, Alavés 17, Sevilla 16, Celta Vigo 16, y en puestos de descenso está Cádiz con 15, Granada con 11 y Almería tiene 5. Y los partidos de la jornada 20 serán los siguientes, comenzando con el partido del viernes: Sevilla se enfrenta al Alavés. Pues el sábado, Las Palmas se enfrenta a Villarreal, Mallorca a Celta de Vigo, el Atlético contra la Real Sociedad, el Real Betis contra Granada, y el domingo Almería contra Girona y Cádiz contra Valencia. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra, y estos son los resultados de la jornada número 20, que algunos de ellos comenzaron el año pasado, el día 30, que fue un día sábado. Entonces el Chelsea le ganó 3-2 al Luton, Wolves le ganó 3-0 al Everton, Manchester City 2-0 al Sheffield United, Crystal Palace le ganó 3-1 a Brentford, Aston Villa 3-2 al Burnley, Nottingham Forest 2-1 al Manchester United, el 31, Tottenham le ganó 3-1 al Bournemouth, Fulham 2-1 al Arsenal, el día primero, Liverpool le ganó 4-2 a Newcastle. Y el día segundo, un martes, West Ham y Brighton empataron 0-0. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Liverpool está primero con 45, Aston Villa tiene 42, Manchester City 40, Arsenal tiene 40, el Tottenham tiene 39, West Ham está en sexto con 34, Brighton tiene 31, Manchester United 31, Newcastle 29, Chelsea 28, Wolves 28, Bournemouth 25, Fulham 24, Crystal Palace 21, Nottingham Forest 20, Brentford 19, Everton 16. En puestos de descenso está Luton con 15, Burnley con 11 y Sheffield United con 9. Y entonces la jornada número 21 comenzará con el partido del viernes entre Burnley y Luton. Después el sábado Chelsea se enfrenta al Fulham, Newcastle contra el Manchester City. El domingo Everton contra Aston Villa, Manchester United contra Tottenham, el Arsenal contra Crystal Palace. Esto ya va a ser el día 20. O sea que se va a haber una pequeña pausa después del partido, los partidos del domingo. Y hasta el día 20, el que es un sábado, Brentford contra Nottingham Forest, el Sheffield United contra el West Ham el día 21, el día 21 también Bournemouth contra Liverpool, y el día 22 Brighton contra Wolves. Y ahorita la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está primero con 45, Aston Villa tiene 42, Manchester City tiene 40, Arsenal 40, Tottenham 39, West Ham 34. En séptimo está Brighton con 31, Manchester United 31, Newcastle 29, Chelsea 28, Wolves 28, Bournemouth 25, Fulham 24, Crystal Palace 21, Nottingham Forest 20, Brentford 19, Everton 16. Y bueno, ya les dije a la tabla. Los tres caseros, Luton con 15, Burnley con 11, Sheffield United con 9. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Después vamos a pasar entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 16 y todos son del año pasado. Entonces están por regresar, pero todavía no regresa a la Bundesliga. Entonces los resultados del día 19 de diciembre: Werder Bremen y Leipzig 1-1, Darmstadt y Hoffenheim 3-3, Borussia Dortmund contra Mainz 1-1, el día 20 Union Berlin 2-0 a Colonia, también Bayern München le gana 2-1 a Wolfsburgo y Stuttgart 3-0 al Augsburgo. Igual el Heidenheim gana 3-2 al Friburgo y el Eintracht Frankfurt 2-1 al Borussia Mönchengladbach. También el Bayer Leverkusen le ganó 4-0 al Bochum. Con esto entonces Bayer Leverkusen está primero con 42, Bayern München tiene 38, Stuttgart 34, Leipzig 33, Borussia Dortmund 27, Eintracht Frankfurt 24. En séptimo está Hoffenheim con 24, Friburgo 24, Heidenheim tiene 20, Wolfsburgo tiene 19, Augsburgo tiene 18, Borussia Mönchengladbach 17, el Werder Bremen 16, Bochum 16, Union Berlin 13, Mainz está en puestos de descenso con 10, Colonia 10 y Darmstadt 10. Y los siguientes partidos entonces para la Bundesliga, que regresa este viernes con el partido Bayern München contra el Hoffenheim. Pues el sábado Augsburgo contra Bayer Leverkusen, el Colonia contra el Heidenheim, Friburgo contra Union Berlin, Mainz contra Wolfsburgo, Leipzig contra el Eintracht Frankfurt, Darmstadt contra Borussia Dortmund, el domingo Bochum contra Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach contra el Stuttgart. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Estos son los resultados de la jornada número 19, que se jugó la semana pasada. Entonces, la semana pasada, comenzando el viernes, el Bolonia y Génova empataron 1-1. Después, el sábado, Inter le ganó 2-1 al Verona. El Monza 3-2 al Frosinone. El Cagliari y Lecce empataron 1-1. El Sassuolo le ganó 1-0 a la Fiore. El domingo el AC Milan le ganó 3-0 al Empoli. Udinese jugó contra la Lazio y perdió 1-2 o 2-1 a favor a Lazio. Después Torino le gana 3-0 a la Napoli. Juventus le ganó 2-1 a la Salernitana. Y Atalanta y Roma empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está primero con 48. Juventus tiene 46. AC Milan tiene 39. Fiorentina 33. Bolonia 32. Atalanta 30. Lazio 30. Después en octavo lugar está Roma con 29. Napoli tiene 28. Torino 27. Monza 25. El Genoa 21. Lecce 21. Sassuolo 19. El Frosinone 19, Udinese 17, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13 y Salernitana tiene 12 puntos. Los partidos de la jornada número 20 comenzarán entonces el día sábado. Estos son los partidos de ese día. Génova contra Torino, Napoli contra Salernitana, el Verona contra el Empoli, Monza contra el Inter. El domingo, Lazio contra la Lecce, Cagliari contra Bolonia, la Fiore contra Udinese, el AC Milan contra Roma y el lunes por la noche Atalanta contra Frosinone y Juventus contra Sassuolo. Y eso va a ser todo entonces por la Serie A del calcio italiano. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 17. Y todos son del año pasado, del día 20. Esa es la última vez que jugó la Ligue 1. Y estos son los resultados. Brest le ganó 4-0 a Lorient. Stagene 3-1 a Clermont. Strasbourg le ganó 2-1 a Lille. Lyon le ganó 1-0 a Nantes. El Montpellier y Marseille empataron 1-1. Niza 2-0 a Lens. El PSG le ganó 3-1 al Metz. Rennes le ganó 1-0 al Le Havre y Mónaco 2-1 al Toulouse. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 40, Niza tiene 35, Mónaco tiene 33, Brest tiene 31, Lille 28, Marseille 27, en séptimo está Lens con 24, Reims tiene 26, Strasbourg tiene 23, Stagene 19, Le Havre tiene 19, Montpellier tiene 18, Nantes tiene 18, Metz tiene 16, Lyon 16, Toulouse 14, Lorient 12 y Clermont tiene 11 puntos. Y entonces la jornada 18 comenzará el viernes con el partido Marseille contra Strasbourg. Pues el sábado, Mónaco contra Reims. Stagene contra Niza. El domingo, Lille contra Lorient, Brest contra Montpellier, Metz contra Toulouse, Nantes contra Clermont, Le Havre contra Lyon y Lens contra el PSG. Eso va a ser todo entonces por la Ligue 1. Y bueno, vamos a ver cómo va la Champions League. Los resultados que ya les dije, pues, eran los últimos. Los octavos de final entonces empiezan el día 13 y 14 de febrero. Entonces nada más voy a dar esas fechas, ya que pues el resto está bastante lejos todavía. El día 13, Copenhague contra el Manchester City. El día 13 igual, Real Madrid contra el Leipzig. El día 14, es un miércoles, Lazio contra Bayern München y un PSG contra Real Sociedad. Y eso va a ser todo por la Champions. Entonces vamos a pasar de ahí a los resultados y a lo que está pasando en la NFL. Como ya sabrán, ya se jugó la última jornada, la última semana en que todos los equipos van a poder participar en la NFL y se aproxima la liguilla o los playoffs, como quieran decir. Ya nada más quedan entonces 14 equipos dentro peleando por un pase al Supertazón. Y mientras, pues vamos a hablarles de lo que pasó. Cada vez que se acaba una temporada, hay entrenadores que los dejan ir inmediatamente. El caso de el entrenador de Seattle, Pete Carroll, que según esto se retira a otro tipo de puesto, pero dentro de la misma organización, lo cual quiere decir que ya no va a ser el head coach de Seahawks. El único head coach que los ha llevado, o entrenador que los ha llevado al Supertazón y que lo ha ganado con los Seahawks, es Carroll, Pete Carroll, que obviamente se retira después de 14 años de estar de entrenador ahí. Quien no se olvida de este Supertazón que estuvieron a punto de ganar en la última jugada, les interceptaron un balón, y si no sería dos veces el ganador del Supertazón, porque esa se la robaron los Patriotas en la última jugada del Supertazón de hace ya unos 7 años, me parece. Y bueno, pues ahí está. Obviamente todos recuerdan eso como un tal vez un error de su parte, pero bueno, vamos a decir que para estar ahí, para hacer ese error, tuvo que haber llegado primero al Supertazón y después controlar al equipo de los Patriotas casi todo el partido. Sin embargo, pues una sola jugada y le cambió tal vez el destino de toda una generación de gente que le va al equipo de los Seahawks. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Parece ser que uno de los que podrían ser considerados para el puesto es el coordinador Dan Quinn de los Cowboys de Dallas. Es el coordinador defensivo. Vamos a una pequeña pausa y tal vez estamos. Pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio. Pegao, como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. De ti. Pegao de ti. De ti. Inseparables como el agua de la sal del mar. Como lava que hay en un volcán. Como un perro con su dueño, la luna y el cielo. Inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está. Inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Pegao, como en iglesia de barrio. Pegao, como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao. Cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio. Pegao, como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo. Todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. Thank you. 8:24 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando de Pete Carroll, que está fuera de el puesto de entrenador en jefe que tenía y seguirá con los Seahawks. Otros coaches o entrenadores que perdieron sus puestos fue el coach de Atlanta y me parece que el de los Bears de Chicago. Y es que bueno, así como ven, los Falcons dejaron ir al coach Arthur Smith. En cuanto perdió el último partido, lo corrieron básicamente a la medianoche. Obviamente tuvo un récord de 7-10. Y cada una de las campañas que fue entrenador siempre quedaron abajo de el punto 500. O sea, el punto medio de entregan triunfos y derrotas. Otro coordinador que fue dejado ir fue el coordinador Ken Dorsey o Dorsey. Obviamente después de que pelearon contra los Broncos de Denver hace ya dos meses. Y obviamente esto fue antes de que tuvieran otra vez el repunte increíble que tuvieron los Buffalo Bills al final para ganar 5 partidos directos, ¿no? Y bueno, vamos a ver. También otro cambio que pasó durante la temporada fue que las Panteras de Carolina dejaron ir a Frank Reich, que era su entrenador, y lo dejaron ir el noviembre 27. No sé por qué tanta ansiedad de este dueño por siempre estar en las noticias con lo que hace. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esa franquicia, que terminó 2-15. O sea que no terminaron mucho mejor. Realmente tuvieron 5 derrotas más y solo una victoria más. De lo que pudo haber hecho e hizo Reich, que es un buen entrenador en jefe. Lástima que le ha ido mal en sus últimos dos puestos, en las últimas dos temporadas realmente. Entonces, otros cambios en Chicago, dejaron ir al head coach Getsy, Luke Getsy, o sea que no al head coach todavía no lo dejan ir, no lo han despedido. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con ese puesto. Todos dicen que si a otro de los Chicago Bears que dejaron ir el puesto fue el coordinador defensivo Alan Williams, que realmente dejó desde septiembre su puesto porque tenía que ir a cuidar de su salud, según como él dijo. Y bueno, entonces hay muchos equipos que están buscando por un nuevo entrenador, aunque todavía no, tal vez no hayan dejado ir al que está ahorita. Pero los Commanders sí dejaron ir a Ron Rivera, después de 4 temporadas. Pues realmente se sabía que era su último partido cuando jugaron contra Dallas, en este último partido de la jornada 18. Y obviamente, ¿qué se puede decir? Vamos a decir que desde que dejaron ir a su coordinador defensivo, a Del Río, lo despidieron después de la paliza que le puso Dallas a Washington el día noviembre 24 en Thanksgiving. Y obviamente, pues ahora con el otro partido de Dallas, pues dejan ir a su head coach. Y bueno, pues qué se puede hacer. Los Giants también dejaron ir a su coordinador defensivo, Don Martindale. Obviamente ya era notorio que necesitaban hacer un cambio. También los Tennessee Titans les dejaron ir a Mike Bravel básicamente el día de ayer. Después de haber estado con Tennessee varias temporadas, 6 temporadas, y de tener un récord de 54-45 con Tennessee y llevarlos 3 veces a los playoffs y uno de esos hasta el juego de conferencia de la Americana, los Titans dejaron ir a su entrenador en jefe. Otro head coach que fue despedido antes de que terminara la temporada fue Brandon Staley de los Chargers, que lo dejaron ir el 15 de diciembre, después de que perdieron partido 63-21 a los Raiders en un jueves por la noche, que realmente los Raiders venían de no haber anotado ningún punto en su partido anterior a este, y realmente obviamente Staley ya había visto lo que estaba pintado para su futuro en esa franquicia. Realmente se le acabó su tiempo después de que tuviera un récord de 24-24 y que nada más llegara a los playoffs una sola vez, que terminó con un partido histórico contra los Jaguares, donde perdió después de haber estado ganando, me parece que por 27 puntos a la mitad del partido. Entonces, bueno, obviamente duele, pero pues así pasa. Y bueno, el otro equipo que dejó ir a su entrenador en jefe fueron las Vegas Raiders, pero esto fue también antes del final de la temporada. Realmente lo dejaron ir a la mitad de la temporada, después de un comienzo de 3-5. Lo dejaron ir en la noche de Halloween. Entonces, al head coach que despidieron fue Josh McDaniels. Y obviamente vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos entrenadores, McDaniels y el general manager Dave Ziegler. Los dos llegaban de Nueva Inglaterra antes de que comenzara la temporada 2022. Entonces, pues las Vegas Raiders han estado jugando mucho mejor ahora, pero obviamente nunca se sabe, porque pues todo lo que están midiendo es qué tanto mejoran desde que se fue el otro jugador, el otro entrenador, que no le hizo muy bien, que digamos. Y bueno, pues esos son todos los cambios de los entrenadores. Ahora vamos rápidamente a los resultados de los partidos. El día sábado jugaron los Steelers contra los Ravens y era un partido directo de playoffs para los Steelers, porque si ganaban estaban dentro, y ganaron 17-10 contra las reservas de los Ravens en un partido que se vio muy bien la ofensiva de los Steelers, bueno, todo el equipo, y ganaron 17-10 para estar dentro de los playoffs y tener otra vez una temporada más ganadora bajo el coach Mike Tomlin. Bueno, el entrenador en jefe que ha estado ahí por toda su vida, parece, ¿no? Ya tiene más de 15 años ahí. Y bueno, en otro partido más del sábado, los Tejanos le ganaron 23-19. Este era un playoff para los dos, un playoff antes de los playoffs para los dos equipos, porque el que ganara entre los dos iba a los playoffs y el que perdiera estaba fuera. Entonces ganaron los Tejanos 23-19 y obviamente estarán en la postemporada. Entonces, los partidos del domingo, los Bucaneros ganaron 9-0 a las Panteras y se coronaron como campeones de la división NFC del Sur. En otro partido, las Bengalíes ganaron 31-14, pero los Browns habían descansado a todos sus principales jugadores y con esto pues obviamente estaban listos para la postemporada, porque no podían mejorar su puesto. En otro partido, los Lions le ganaron 30-20 a los Vikingos. Obviamente los Lions están en la postemporada y los Vikingos no. Los Jets, en un partido bastante soso, le ganó 17-3 a los Patriotas, en un partido en que ninguno de los dos tenía nada que ganar y ya estaban listos para las vacaciones. en otro partido en que los Saints se jugaban el pase a la postemporada. En ese momento ellos estaban dentro, si ganaban contra los Falcons, le ganaron 48-17, incluido este, pues básicamente el, le quitaron la oportunidad a los Falcons de que tuvieran algún chance de entrar a la postemporada. Y los Saints, con este triunfo, básicamente, y el triunfo de el, los Bucaneros, pues lo único que podían hacer era esperar para ver si podían estar todavía en ese último puesto que habían agarrado a penitas con este intento desesperado, pero falló porque obviamente después jugaron los Green Bay Packers y con su triunfo se metieron a la postemporada. En otro partido más, los Titanes le ganaron 28-20 a los Jaguares y con esto le robaron la oportunidad a los Jaguares de entrar a la postemporada. Y obviamente de ganar su división, obviamente es una decepción para ese equipo. En otro partido, los Seahawks le ganaron 21-20 a los Cardinals y con esto ellos tenían la posibilidad, en ese momento pensaban que todavía podían estar en la postemporada, pero llegaron los Packers y le ganaron 17-9 a los Bears y con esto los Packers son los que se quedan con el último puesto de la Nacional para estar en los playoffs. Obviamente los Packers le ganaron a los Bears y los Bears ya no jugaban por nada excepto por el primer lugar de el draft colegial. Bueno, un mejor puesto dentro del draft colegial. En otro resultado, los Chiefs le ganaron 13-12 a los Chargers. Me parece que sí, los Bears con este se quedaron con el primer lugar, la opción para seleccionar al primer quarterback, si es que escogen un quarterback, porque tienen a Fields, pero no sabemos a quién van a escoger con esa opción, la primera opción dentro del draft colegial. Y bueno, en otro partido del domingo, más tardecito, los Chiefs le ganaron 13-12 a los Chargers. Y con esto, pues otra vez, ellos están en la postemporada como los campeones de su división del oeste. En otro partido más, los Raiders le ganaron 27-14 a los Broncos. Los Gigantes le ganaron 27-10 a los Eagles en un partido que estaban dejando a las Águilas blanqueadas en su propio estadio, en una decepción para las Águilas de Filadelfia, que pensaban hace un mes y medio que ellos tenían muy buenas opciones para ser el número uno dentro de la Nacional. Quedaron como el número 5 en los de los equipos clasificados para los playoffs. En otro partido, los Rams le ganaron 21-20 a los 49ers en un partido donde los dos sentaron a sus quarterbacks estrellas y dejaron que los backups o los suplentes de los quarterbacks entraran en acción. En un partido que se jugaba la Nacional, la división, el que ganara este partido, bueno, si ganaban los Cowboys, quedaban campeones de la Nacional, de la división este de la Nacional, perdón. Los Cowboys le ganaron 38-10 a los Commanders y con esto se aseguraron de tener otra temporada de 12 triunfos y 5 derrotas y ser los nuevos campeones de la división del este de la Nacional. Y en un partido también que era por la división de la Americana del Este, los Bills le ganaron 21-14 a los Dolphins en un partido donde los Delfines comenzaron ganando, iban ganando 14-7 me parece en la primera mitad y gracias a dos jugadas muy extravagantes o muy diferentes a lo que se ve usualmente, los Bills pudieron anotar dos touchdowns que bueno, los necesitaron todo lo que pudieron hacer, porque no estaban haciendo nada en la primera mitad más que regalarle el balón a los Delfines con tres intercepciones o tres turnovers, como le quieran llamar. Dos intercepciones de esas fueron en el touchdown o en el touchback para que los Delfines lo sacaran de la del área de anotación.

a las 2:30, tiempo de la montaña, con el partido Browns contra Tejanos. Estos son los ganadores de la división del norte, los Browns contra los Tejanos, que bueno, ya sabemos, tienen a un entrenador novato y tienen a un quarterback novato, y es la primera vez que un equipo así llega a la postemporada. Pero bueno, después de estar tantos años agarrando el primero y segundo pick del draft, pues algo bueno se les iba a dar. Y este año no nada más agarraron al segundo quarterback, sino que al primer jugador defensivo dentro del draft, porque tenían el 2 y el 3 para escoger. Entonces realmente sí, qué bueno que están de vuelta los Tejanos. Ya habían faltado desde el 2019, me parece. Y los Browns, pues obviamente de vuelta en la postemporada, con un Joe Flacco que nadie se quiere enfrentar a este equipo de los Browns, porque tienen una defensiva tremenda, y tienen jugadores a la ofensiva que realmente pueden hacer daño a cualquier equipo dentro de la Americana. Y bueno, el domingo a las el de los Delfines, perdón, estaba hablando nada más del primero, el segundo del sábado va a ser a las 6 de la tarde entre los Delfines y los Chiefs en Arrowhead, en Kansas City. Obviamente los Delfines tienen un récord de 11 ganados y 6 perdidos, igual que los Chiefs, que tienen 11 ganados y 6 perdidos. O sea que los Delfines podrían haber sido campeones de división en muchas de las divisiones de la Americana, excepto en la suya, porque bueno, quedaron en segundo lugar detrás de los Bills, pero realmente no quedaron muy por debajo de cualquier otro equipo, excepto los Ravens, ¿no?, que quedan con 13 triunfos. Entonces, obviamente, esos son los partidos del sábado. El domingo a las 11 de la mañana, los Steelers se enfrentarán a los Bills. Los Bills ganaron esta división del este de la Americana y se enfrentan a los Steelers, que una vez más están en la postemporada con un récord de 17. Quedaron ahí. A las 2:30 por Fox van a pasar el partido de entre los Packers y los Cowboys. Los Cowboys terminaron con un récord de 12-5 y los Packers 9-8. Básicamente fue el último lugar de la Nacional en clasificarse. Obviamente los Cowboys ganan en el segundo lugar de la Nacional. A las 6 de la tarde por NBC jugarán los Rams contra los Lions. Los Lions quedaron 12-5. Obviamente perdieron ese empate con los Cowboys por el partido que tuvieron frente a frente, que ganaron los Cowboys. Y obviamente este partido contra los Rams, que quedaron 17, es un partido bastante parejo. Los Rams vienen agarrando bastante calor, o sea, bastante fuego, como le quieran decir, ofensivo. Y los Leones tienen muy buena defensiva, entonces vamos a ver de dónde salen más correas. Y obviamente dentro de todas las líneas de historias que se puedan contar entre estos dos equipos, pues está el gran intercambio que hubo entre los dos equipos por sus quarterbacks. Uno se fue, Stafford se fue a los Rams antes de que los Rams pudieran llegar finalmente al Supertazón y ganarlo, porque ya habían llegado con su quarterback, Jared Goff fue de los Rams a los Leones, y obviamente ahora se enfrenta contra su viejo equipo, los Rams, y obviamente todavía tiene ese sabor amargo en la boca de que lo cambiaran a él. Y los Leones recibieron bastante a cambio para ese cambio que fue famoso en ese momento, porque los Rams básicamente decían: queremos ganar el Supertazón, y pusieron todas las fichas en la mesa. Bajaron totalmente después de haber ganado el Supertazón, bajaron sus expectativas, porque la mayoría de sus jugadores estrellas que habían ido solo para eso, pues no los pudieron renovar, y obviamente tuvieron un bajón a la defensiva y a la ofensiva el año posterior a haber ganado el Supertazón. Entonces ya están de vuelta en los playoffs. y ahora se enfrentan a los Leones en Detroit, porque los Leones son los ganadores de la división del norte de la Nacional. Y en otro partido del lunes por la noche a las 6 de la tarde se enfrentarán las Águilas de Filadelfia, que terminaron 11-6, contra los Bucaneros, que terminaron 9-8, que son los campeones de la Nacional del Sur, que obviamente es la división más floja de toda la NFL. Y obviamente ganaron este honor de ser los ganadores de su división en el último partido de la temporada. Entonces vamos a ver cómo les va. Vamos primero, antes de seguir, vamos a decirles cómo quedaron las conferencias y las divisiones dentro de esas conferencias. En la americana, en la división este, los Buffalo Bills quedan primero, tuvieron un récord de 11-6. Miami quedó también 11-6, pero obviamente Buffalo le ganó en los dos partidos que jugaron cara a cara. Después, en otro partido, el tercer lugar de esta división fueron los Jets, que comenzaron con unas expectativas muy altas con Aaron Rodgers, pero se lastimó en la primera serie ofensiva de la temporada y ya no pudo jugar ningún partido dentro de esta temporada. Quedaron 7-10. Nueva Inglaterra quedó cuarto. Belichick tal vez esté fuera de los Patriotas en Nueva Inglaterra. Todavía no se sabe si este es el caso, pero parece ser que sí. Se aproxima el fin de esa temporada, de esa gloriosa era dentro de los Patriotas. Tuvieron un récord de 4-13. En la edición norte, Baltimore terminó 13-4. Cleveland 11-6, Pittsburgh 10-7. Había dicho yo que los Browns eran los campeones de esta división. Perdón, los Ravens son los campeones de esta división y son los que tienen el mejor récord de toda la NFL, con un récord de 13 ganados y 4 perdidos. Obviamente Cleveland quedó en segundo. Ellos tienen el récord de 11-6. Entonces ahí está el pequeño detalle. Se me olvidaba mencionarlo. Entonces los Steelers también son de esta división y también clasifican para los playoffs. Ellos tienen un récord de 10-7. Después los Tejanos son los campeones de la división. Los Bengalíes de Cincinnati, que quedaron en el último lugar a pesar de tener un récord ganador con 9-8, quedaron fuera de la postemporada. La división del sur de la americana, los Tejanos quedaron 17, Jacksonville quedó 9-8, Indianapolis 9-8, Tennessee 6-11. La división oeste de la americana, Kansas City, quedó 11-6 como campeón de la división del oeste de la americana. Los Raiders quedaron 8-9, Denver 8-9 y los Chargers 5-12. En la nacional, los Cowboys quedaron en primer lugar de la división este de la nacional con 12-5. Filadelfia quedó 11-6, quedó en segundo lugar, aunque clasificó a los playoffs. Clasificó a los playoffs y eso, pues realmente denle gracias a Dios, porque los últimos 5 partidos perdieron 4. Los Gigantes quedaron 6-11. Washington quedó 4-13 en el último lugar. En la norte de la nacional, los Leones de Detroit quedaron 12-5. Green Bay quedó 9-8. Los dos clasificaron a la postemporada. Minnesota quedó 7-10 y Chicago 7-10. En el sur, Tampa Bay quedó 9-8. Nueva Orleans quedó 9-8. Atlanta quedó 7-10. Y Carolina quedó 2-15. En el oeste, San Francisco quedó como el mejor posicionado de la nacional y ganó su división, obviamente, con un récord de 12-5. Los Rams quedaron 10-7, también clasificaron. Los Seahawks quedaron fuera 9-8 y los Cardinals 4-13 en el fondo. Y bueno, pues ahí están todos los resultados y que gane el mejor. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que es la NBA, el fútbol, el básquetbol profesional de aquí de Estados Unidos. Vamos primero a las posiciones en la conferencia del este. En primer lugar está Boston Celtics con un récord de 29-8. Milwaukee está segundo con 25-12. Philadelphia está tercero con 23-12. Indiana 22-15. Los Knicks 22-15. Cleveland 21-15. Después en la burbuja mágica esta, en séptimo está Heat con 21-16. El Magic está 21-16. Los Bulls 17-21. Nets están 16-21. Después en décimo primero están los Raptors con 15-22. Atlanta 14-21. Charlotte 8-27. Washington 6-31. Y Detroit 3-35. En la conferencia del oeste, Minnesota está primero con 26-11. Oklahoma City está segundo con 25-11. Denver está 26-12. Clippers 23-13. Sacramento 23-14. Los Pelicans 22-15. Pues en la burbuja mágica están los Mavericks 22-16. Houston 18-17. Phoenix 19-18. Los Lakers están décimo con 19-19. Décimo primero están los Utah Jazz con 18-20. Golden State Warriors están 17-19. Memphis 14-23. Portland está 10-26. Y San Antonio 6-30. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a ver cómo van los partidos del día de hoy. En tiempo extra, los Celtics le ganaron 127-120 al equipo de Minnesota. En otro partido, Sacramento le ganó 123-98 a los Charlotte Hornets. San Antonio Spurs le ganó 130-108 a los Detroit Pistons. Indiana le ganó 112-104 a los Washington Wizards. Atlanta en tiempo extra le ganó 139-132 a Filadelfia. En otro partido, Oklahoma le gana 128-120 a Miami Heat. Y otro que se fue a tiempo extra, los Bulls le ganaron 124-119 a los Houston Rockets. En un partido que se está jugando ahorita, que se acaba de terminar ahorita mismo, los Pelicans le ganaron 141-105. Qué paliza a los Golden State Warriors. En otro partido que está en el segundo quarter, los Utah Jazz le van ganando 48-34 a los Denver Nuggets. Obviamente faltan 6 minutos para la mitad del partido de este partido que acabo de decir. Están en el Delta Center aquí en Salt Lake City. En otro partido que está en el primer quarter, que faltan 2 minutos para que termine el primer quarter, Toronto se enfrenta a los Clippers. Los Clippers van ganando 24-19 y están en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Y bueno, los partidos para el día de mañana a las 2 de la tarde, Brooklyn Nets contra Cleveland. Esto es tiempos del este todos. 7:30, Boston Celtics contra Milwaukee Bucks. A las 8, Portland contra Oklahoma. A las 8:30, Nueva York contra Dallas. A las 10, Phoenix Suns contra los Lakers. Esos son todos los partidos del día de mañana. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Les iba a dar un poco de los movimientos que se están dando en el béisbol, sobre todo los jugadores de agencia libre, que bueno, o sea, ya sabemos cómo se ponen los equipos cuando no hay nada más que hacer más que buscar jugadores. Los equipos son muy competitivos para tratar de encontrar algo que no vean los otros dentro de los jugadores que están disponibles en agencia libre. Y estos son los movimientos que se han hecho hasta ahorita, los más importantes. Por ejemplo, los Dodgers firmaron al jugador ofensivo, outfielder, Teoscar Hernández. Firmó por 23.5 de millones por un solo año. Pues no, realmente consiguieron que Mookie Betts se quedara dentro del equipo y será ahora un segunda base todo el tiempo. y obviamente con esto tenían que firmar a alguien para que llenara su lugar en el outfield, y se consiguieron este jugador muy importante. Hernández viene después de estar en Seattle. Vamos a ver cómo le va con los Dodgers de Los Ángeles. Y otro de los que firmaron fue el left pitcher Sean Manae. Bueno, manos, y después los veo en el próximo episodio de nuestro programa, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vean mucho deporte, espero que vean y disfruten los playoffs. Y los veo aquí el próximo miércoles. Que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.